de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Ana se levantó de la cama y caminó por la penumbra sigilosamente. Abrió la ventana del cuarto de par en par. Su flamante esposo dormía cubierto hasta la cabeza. Ana no entendía cómo podía dormir así con aquel calor, y al pensarlo se dio cuenta de lo poco que conocía a su marido. Él le llevaba muchos años, había pasado por 3 matrimonios y tenía un hijo casi adulto. Ella era una muchacha de ciudad y aún no se adaptaba a su nuevo hogar, el cual estaba en una zona rural. Apoyada en el marco de la ventana, suspiró hondo y tendió la mirada al campo iluminado por la luna llena. Cerca de allí había un árbol frondoso, medio sumergido en su propia sombra. Allá lejos se recortaba una línea del bosque y, como un fondo claro, un cerro arredondeado. Una nube delgada y blanca iba cruzando por el cielo bajo, en donde las estrellas estaban diminutas y borrosas. Desde aquella posición alcanzaba a ver el muro y la ventana del cuarto del hijo de su esposo. Un movimiento la hizo voltear rumbo a esa ventana y vio que por ella asomaba la cabeza de lo que parecía ser un perro gigante. Lo vio saltar hacia afuera y caer sobre sus 2 patas traseras, y en esa posición comenzó a caminar. Ana sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. Se tapó la boca para no gritar y, con los ojos llenos de terror, observó cómo la criatura se alejaba rumbo al campo. Pronto la criatura se perdió tras una loma. Ana fue a despertar a su marido, le gritó y lo sacudió, pero este no se movía. Entonces lo destapó, y al hacerlo él se irguió con rapidez hasta quedar sentado. Y Ana ahora sí gritó de terror. Su marido también era un hombre lobo. Noche clara y aterradora. Jorge Leal vía Sandra Flores. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Sí. Estás día en mía. Es feliz. Y en estos lugares, en vez de decir que todos tenemos un niño adentro, diríamos que todos tenemos una bestia adentro. Das Tier Mir, entre paréntesis, Wolfen, y nominé que, como bien dicen todos los que ya están apareciendo tanto en el Twitter como en el Facebook como en la página, hace mucho no escuchábamos. Con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:10 de la mañana, que fue a la hora que arrancó este programa, y que desgraciadamente nos vamos a tener que ir así de inmediato a un puente que nos une con la realidad, porque como ya lo hemos explicado, en esta temporada los cortes deben de ser exactos. César, acompañándonos después de, pues ya varios mesecitos, ¿no? Que no estabas por acá, César, de custodiador temporal la noche del día de hoy hasta las 12 de la noche. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es el Twitter, diagonal Clausen, el Facebook es diagonal Clausen.Hernández, y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org, CLAUZZEN. 2 minutos antes de irnos, ¿va? Ah, entonces tenemos un poquito de tiempo. No nos da tiempo de poner una canción, desgraciadamente. Pero lo que leímos al principio del programa fue algo que nos envió Sandra como propuesta para una introducción de programa. Y esto nos gusta mucho, cuando colaboran no únicamente compartiendo canciones o comentarios u opiniones, sino también personas que de repente están leyendo algo, se topan con algún cuento escrito, ensayo, etcétera, y lo comparten. Creo que las perspectivas de distintos temas también, y se lección, lógicamente, se amplían muchísimo y nutren mucho al programa. Entonces, mil gracias a todas estas personas que van haciendo este tipo de colaboraciones, poquito a poquito, pero sí las vamos incluyendo en el programa. El día de hoy tenemos mucha música nueva. No todo va a ser de música nueva. De hecho, arrancamos con Innomine, que no es nuevo. De hecho, ya es un grupo que no existe, pero la mayoría sí es nueva. Entonces, regresando de este puente que nos une con la realidad, vamos a entrar a una estación que se llama Radio Satan, es decir, Radio Satan, y es la nueva producción de 18 Summers. Reactor 105. Nos estamos acercando. You are listening to Radio Satan. Gentle like a bird and cruel like a sword. Welcome to the world of 18 Summers. Welcome to the Magic Circus. Celebrate the sanctuary of show myself in my true colors. Let's take a ride on the roller coaster. The Big Dipper here on the poster. I take your hand, we walk through the gate, into the park and down to the lake. I'm a slave to drink. Let's celebrate a century of fun. It's not too late. Here comes the sun. Let's celebrate a century of fun. It's not too late. Here comes the sun. En Semana Santa se fue a la luna, otros a una playa, otros se quedaron aquí, no salieron a ningún lado y otros se fueron a un parque de diversión. Quizá como 18 Summers en esta canción que se llama Chippewa Lake Park. Chippewa Lake Park, que sí fue un lugar que existió, de hecho funcionó por 100 años. Fue un parque de diversiones en Ohio que funcionó 100 años, de 1878 a 1978, y lo cerraron porque ya dejó de ir la gente, esto en Ohio. Y 18 Summers hace una canción con este nombre en su nuevo disco, el primer disco que sacan en 10 años. Ya tenía tiempo, ya como que habían flojeado un rato, 10 añitos de no sacar disco. El último álbum que lanzaron fue en el 2002, llamado Virgin Mary, que fue su último álbum en estudio. Y lo sacaron el 23 de marzo, para ser exactos, este disco que se llama The Magic Circus, el proyecto de Felix Flauscher y Frank Schwer. Para quien no los ubique inmediatamente, quizá el nombre de Silke Bischoff les resulte más familiar. Que tienen canciones riquísimas, es inconfundible su estilo. De hecho, no hay sorpresas en esta nueva producción. Suena a lo que siempre sonó tanto Silke Bischoff como 18 Summers. Ellos perdieron los derechos del nombre, hubo por ahí un pleito legal y en el 2002 justamente tuvieron que cambiar de Silke Bischoff a 18 Summers, y de ahí no habían lanzado nada hasta este disco que se llama The Magic Circus. El día de hoy, como les mencionábamos, y perdón, fue muy rápida la introducción, pero teníamos que irnos a ese corte forzoso y a ese... a ese regreso a la realidad de una manera brusca y forzada. Qué bárbaro, ya no sabemos cómo organizar el programa. Ahorita ya lo partimos todo, 10 minutos tarde, luego 20 minutos, luego el corte comercial. Bueno, no el corte comercial, es el corte, porque es de las pautas políticas ahorita que hay. Entonces ya los géneros empiezan a revolverse. Siempre tratamos de darles un orden, pero bueno, ni modo. Así es, entonces aunque se vayan mezclando, habíamos puesto el día de hoy en todos los sitios que iba a ser un programa ecléctico, tanto en géneros como en forma y en estilo y en diseño. Y el día de hoy además traemos muchas cosas que avisarles. Al ratito vamos a dar las bases para que algunos de ustedes se vayan de agrapa al concierto de Blue Tangle. Y pues traemos nueva producción de Ministry, traemos nueva producción de Anathema, también algunos clásicos que por ahí los estaban pidiendo. Nos preguntaban la introducción. La introducción nos las mandó Sandra Flores y el fin de semana vamos a postearla en nuestra página. Entonces, esperamos que sea mañana, pero luego los avisamos a través del Facebook y a través del Twitter cuando ya la puedan leer en nuestra página. Por ahí también nos preguntaban mucho del playlist del programa pasado que dejamos un cuento, el de Merifilia, un maravilloso cuento aderezado con una selección de canciones. Dejamos el disco acá, entonces por eso no lo hemos posteado. Entonces el día de mañana o a lo largo del fin también les avisaremos y pondremos el playlist del programa pasado, así como el playlist del programa del día de hoy, que es http://clausen.org. Ahí es donde pueden encontrar todos los playlists de los programas pasados y en el fin de semana inmediato el del último programa. Vamos a escuchar, por ahí hemos estado rascándole y también desempolvando algunos discos que no recordamos si en algún momento desfilaron o no desfilaron en Hexen o en sus vidas pasadas. De hecho, tenemos muchísimos que tenemos que desempolvar y que todavía nos quedan pendientes y que lo estaremos tratando de hacer pues cada programa, por lo menos. Alguno que no estemos muy seguros si en algún momento desfiló. Este es un disco de ya pues varios años, 10 años, 11 años, del 2001. Sonido clásico, a quien le guste Fields of the Nephilim, es pues un derivado. Estamos hablando del proyecto llamado Last Rites, que está integrado por los hermanos Greit, Alex, que se le conoce más como Noth, y Paul Greit de Fields of the Nephilim y de Rubicon. Y creo que nunca había desfilado Last Rites aquí en Hexen. Entonces, desempolvando este disco que se llama Guided by the Light, el primer disco de Last Rites, es vamos a escuchar una canción que se llama Where the Day Ends, o cuando el día acaba empiezan los territorios de Hexen. El grupo es Last Rites. Los hermanos Wright, el disco debut de Last Rites, que se llama Guided by Light, y la canción Where the Day Ends. Y Last Rites después ya pues sacó un EP y después sacó otro disco en el 2005 que se llama The Many Forms. Y párenle de contar. Claro, es, suena al 100% a Fields of the Nephilim, sonido clásico, pero bajo The Last Rites. No lo van a creer, pero ya casi nos tenemos que ir otra vez a corte y no nos da tiempo de otra canción. De hecho, el día de hoy también una de las cosas que no nos ayudó nada es que traemos canciones muy largas. Entonces estamos haciendo una edición espontánea y rápida del programa en donde estamos ya moviendo los bloques de un lado a otro. Lo que vamos a escuchar regresando de este puente que nos une con la realidad es el primer sencillo que se da a conocer de la nueva producción de un grupo de Estonia, que se llama Freak Angel, que seguramente algunos lo reconocen inmediatamente por un sencillo que se llama My Darling Bullet, que es muy buen sencillo. El próximo 4 de mayo va a sacar una nueva producción que se llama Let It All End, y se estarán presentando en el Wave Gothic Treffen de este año, que ya falta poquito, es en mayo, y ya hay un nuevo sencillo. Todavía no tenemos el disco completo, pero por lo menos ya hay una nueva canción que se llama Used, que es con la que vamos a regresar después de este puente que nos une con la realidad. Y también por ahí traemos algo de lo nuevo que de Devil Sight, proyecto mexicano que todavía está a punto de sacar un nuevo EP, pero ya tenemos un par de canciones nuevas, bueno, una canción nueva y un remix que hacen a una banda alemana. Entonces, para darle también paso a bandas mexicanas, que además el día de mañana Stan va a tener un palomazo ahí con DJ Set. Ahorita les ponemos el link, pero lo que nos interesa es estrenar el nuevo sencillo, que eso será en el siguiente bloque. Regresamos después de esta caída a la realidad con la nueva producción, nuevo sencillo de Freak Angel. Reactor 105. ¿Te gusta? We'll be right back. Nuevo sencillo de Freak Angel. Cuando te das cuenta que estás utilizando o que estás siendo utilizado. La canción se llama Used, un poco más denso. Pero sí es un gusto siempre escuchar a Freak Angel. Habrá que esperar todo el disco que sale el próximo 4 de mayo. Se llama Let It All End. Pero ya que teníamos una muestra, no quisimos pasar desapercibido por lo menos una tajada de lo que será esa nueva producción. Por ahí nos dicen que regresemos al Facebook anterior. No podemos, ya cambiaron, no es selección. No crean que a nosotros nos gusta mucho. De hecho, está horrible. No sé para qué lo hacen tan disque esquemático y terminó siendo todo menos esquemático, con tanto recuadro. Entonces, es cuestión de que nos vayamos acostumbrando. Y también está el Twitter y también está la página, por si les conflictúa demasiado el Facebook. Por ahí también había... esperen, es que tenía algunos. Dice, hay que hacer algo con estos cortes tan prematuros. Desgraciadamente no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Son pautas que tienen que salir al tiempo exacto porque quieren que todos ustedes se enteren de lo que van a hacer, pero no cómo lo van a hacer. ¿Alguien le dirá eso a los políticos? Que ya el qué van a hacer, miren, por años y años todo el mundo lo ha dicho una y otra vez. ¿Ves? Pero tendría que ser cómo se va a lograr, ¿no? Lo que es importante. En fin, son forzosamente tenemos que seguir esa pauta. Entonces, pues tratamos de ajustar el programa como podemos. Lo que vamos a escuchar, como les comentaba hace ratito, es una muestra de lo que es de lo que será el nuevo EP de Devil Sight, que ya nos acompañaron aquí en uno de los programas que hemos tenido con grupos mexicanos que hemos denominado Una Noche con. No hemos hecho muchos, pero desde que lo empezamos, por lo menos ahí vamos. Ya estuvo aquí Mecro Kiev, ya estuvo Devil Sight, ya estuvo Zico. Nos acaban de pasar justamente una canción de lo que será su nuevo EP que se llama Atracción Parásita. Devil Sight, que recordarán, está integrado por Stan y por Mercy y también Baltasar. Va a ser la 10, sí, por favor, mi César. Están sacando un nuevo disco que se llama Atracción Parásita. No. Déjenme ver, es que ya me hice bolas. El EP se llama Atracción Parásita, exacto. Y trae 4 remixes y un cover. Y de hecho, se va a poder conseguir en iTunes, es un hecho, y también en Codeline Records, que es su sello alemán. Entonces, vamos a escuchar una muestra de cómo suena Devil Sight. Nos gustan cada vez más, ¿eh? La canción se llama Bloody Rain. Se nos antojaron unas Bloody Micheladas. Para variarle al vino, ¿no? No se me oye que traigo frenos, ¿verdad, César? De repente yo me siento, pero según yo me oigo, normal. Ya soy la dama de fierro. No, pensé que iba a dar más miedo y nada. No, pues, ¿cuál, no? Se ven súper normales. Quería estar así como Pinhead. Pero no me salió. Entonces vamos a escuchar una nueva canción de Devil Sight. Se llama Bloody Rain. Y el día de mañana Stan tiene set especial, que ahorita les ponemos la información. We'll be right back. De México para el mundo, Devilside, aquellos de Cinema Beat, pero bajo el nombre de Devilside. La canción se llama Bloody Rain. Cinema Beat nos gustaba, pero nos gusta más, para serles honesto, y pensamos que han madurado mucho. Nos gusta mucho Devilside. Vamos a escuchar rápido, antes de irnos a esa transición entre el mundo de la vigilia y el mundo del ensueño. Parece que vamos corriendo, ¿ah? El remix que hace Devilside a una banda alemana llamada, un proyecto alemán llamado Religion. La canción se llama War Dance. Revenge for the nation. postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Hello, Mr. Jaegerson. I'm so sorry to keep you on hold. Your manager is actually on a call at lunch at a meeting on vacation out of the country. However, he did relay a message. He says to please call back after you're dead. ¿Qué un artista le llame a su disquera cuando esté muerto? Porque es cuando más vende, ¿no? Una especie de burla, como arranca esta nueva producción de Ministry llamada Relapse. La canción se llama Gold Diggers. El disco salió el 23 de marzo, para ser exactos. De hecho, mañana hay escucha completa. Qué buen disco, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó el Relapse de Ministry. Es fuerte, es potente, es duro, tiene sus destellos de genialidad como siempre. Este disco sale a través del sello de Al Jourgensen, 13 Planet, que además funciona mucho, no únicamente como disquera, sino bajo ese modelo que actualmente están siguiendo muchos sellos, que no únicamente terminan siendo ya disquera, sino management, que les hacen el tour, etcétera. Y ahí en este de Al Jourgensen está lógicamente Ministry, está Prong, están los Revolting Cox, por ejemplo, entre otros. El doceavo disco de Ministry, el sucesor de su último álbum en estudio, que fue en el 2007, llamado The Last Soccer. Este año se reúnen para tocar en el backend y seguramente empezarán gira. Ay, que ya los traigan, pero como debe de ser. Yo pienso que ahorita funcionaría más Ministry que quizá hace ya varios ayeres. Como que el culto hacia Ministry, pienso que conforme pasan los años se va haciendo más y más y más y más y más y más y más y más. El 10 de abril, o sea, ya pasó. ¿Cuándo es 10 de abril? Ya fue 10 de abril, ¿verdad? Yo no sé ni en qué día vivo. El 10 de abril, además, hoy es 13. ¡Ay, es viernes 13, es verdad! Nos gusta el viernes 13. El 10 de abril, es decir, esta semana, salió además un DVD de Ministry que se llama Fix the Ministry Movie, que es como una especie de diario en tour que se grabó en 1996. De hecho, ya tiene tiempo y hay varios comentarios por ahí dentro. No lo hemos visto, lo vamos a tratar de conseguir. Eso estaría re bueno proyectarlo. Trae varios comentarios de gente que ha estado ligada a Ministry de alguna forma. Por ejemplo, hay comentarios de Paul Baker, que fue parte de Ministry, de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, de Dave Navarro, que es de Jane's Addiction, de Maynard Keenan, de Tool. Tool nos gusta, Tool siempre nos gustó. Lemmy, de Motorhead, Reverencia. Yellow Biafra, de los Dead Kennedys. Ojalá nos dé tiempo para ponerles todo lo que traemos el día de hoy. Ojalá. Una más, ¿no? De Ministry. Vamos a ponerla. ¿Sí te dije cuál? Felipe del Demonio. ¿Cómo no lo habíamos presentado? Es que acabamos de regresar de corte, ¿va? Y yo luego poniendo canciones de 8 minutos, pero valen la pena. ¿Cómo no? ¿Cómo no íbamos a poner esta canción? La que sigue dura 7. Ah, perdón, no dura 7. Es la 7 la que va. ¿Cuánto dura, Felipe? No, esta no es tan... ¿6 minutos? Ah, ya más decente. Lo que pasa... Y bueno, y las de Anatema también vienen largas, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Bueno, tenemos que reponer 10 minutos. Forzosamente, que arrancamos tarde y ya todo eso desfasó el programa. Vamos a poner una más de esta nueva producción de Ministry, ya quien le interese escucharlo completo. Ahorita les ponemos los datos, mañana hay sesión de escucha. El disco se llama Relapse y aquí por lo menos ya tiene un aprobado y lógicamente aquí en Hexen seguiremos poniendo más de esta nueva producción de Ministry. Esta, creo que estas dos fueron de las que más nos gustaron, además de la de Double Tap, que esa ya se las habíamos puesto en programas anteriores, que fue la primera que tuvimos de esta nueva producción de Ministry. La canción se llama Relapse, que le da nombre a la nueva producción de Al Jourgensen bajo el nombre de Ministry. I'm waiting for the- fucking man. I'm just gonna smoke Dominic and I'll go to hell. Ministry y la canción es Relapse. Felipe está teniendo un ataque de risa porque me atoré muy simpático en la única silla sobreviviente de esta estación de radio. Ah, no, ya hay más, ¿eh? Ya hay más. Creo que ya por lo menos no se caen si tenemos invitados, ¿no? Hablando de invitados, todavía no sabemos si vamos a tener entrevista, tal parece que sí. Pero bueno, eso lo confirmaremos, yo creo que el próximo programa. Pero bueno, mucha gente había preguntado que si íbamos a aligerar la economía para el concierto de Blue Tengel, que va a ser el próximo 12 de mayo en el Vive Cuervo Salón, como ya muchos saben. Sabemos que van a estar muy peleados esos boletucos que sí tenemos. Entonces decidimos poner algo no tan fácil. Y algo también que implique algo de creatividad, algo de ingenio. No forzosamente esto quiere decir que tengan que gastar dinero. De hecho, puede salir en nada. Pero sí implica un poquito de reciclaje, un poquito de creatividad, un poquito de material que tengan por ahí. Nos pusimos a pensar cómo no lo hacíamos tan fácil, porque sabemos que van a estar muy, muy peleados. Y también de repente uno se pierde en el estrés diario de la escuela, del trabajo, de no tener chamba o de no estar yendo a la escuela o lo que ustedes quieran. Y de repente uno se olvida de la terapia que puede ser armar algo o idear algo. Entonces nos pusimos a buscar una canción dentro de la discografía de Blue Tengel que pudiera prestarse a este tipo de concurso. Entonces elegimos la canción de Spiegel, que es El Espejo. Entonces, fíjense, ahorita acabamos de postear las bases en la página, que ahorita les vamos a poner el link. De hecho, para que, si quieren, quien esté conectado, pueda de una vez irlas checando, porque ahí viene fecha límite, vienen detalles y demás. Pero ya lo estamos poniendo... Ay, perdón. Es que les digo perdón y es que borré lo que estaba poniendo en la computadora y eso ustedes no lo ven. Vamos a poner concurso, boletos, Blue Tengel. Ahí está pegado el link para que ya lo puedan ir consultando. Sí siento que se me barre un poquito la voz, Felipe, ¿no? ¿Tú no lo percibes? Como dices, con mi sonrisa Colgate. Nunca me he reído así. Pero ahora sí lo voy a hacer para presumir brackets. Para que me vea toda falsa. Bueno, ya está tanto en el Facebook como... ¿Ven? En el Facebook como en el Twitter. Ya están, pues, para que tengan todos los detalles que son los que les estábamos diciendo. El caso es de que van a tener que entregar, y ahí viene dónde entregar, fecha límite, etcétera. Hay 17 días para hacerlo. Un espejo. un espejo como ustedes lo quieran. Y vuelvo a insistir, no es cuestión de que gasten dinero. Pueden darse una vuelta a un bazar, que igual te salen $5 si encuentran. El chiste es tener ojo y tener y hacer una búsqueda. O ingeniárselas, coger un espejito que ya vayan a tirar a la basura y ponerle determinadas aplicaciones con cola loca. No sé, de cualquier madera se puede sacar un espejo también. Ese es el caso, nada más tratar de reciclar también material o de encontrar cosas que a veces son, uno se las encuentra en un mercadito o algo, y volverlas a utilizar, darles una nueva vida. Y creo que esa es una idea maravillosa que va implícita en el espejo, ¿no? Para nosotros el espejo viene a ser eterno, aunque se rompa. Siempre va a haber cachitos que van a seguir reflejando imágenes. Entonces, de ahí que hayamos escogido esta canción de Blue Tangle que se llama Der Spiegel. Ya les pusimos el link, ahí está desde fecha límite, dónde entregar, cómo entregar. Vuelvo e insisto, no es cuestión de que gasten dinero, creo que es ingenio y creatividad y tener imaginación para fabricar un espejo. No tiene que ser grande, no tiene que ser chico, es lo que su imaginación dé. Y quisimos poner algo un poquito más manual, porque sabemos que van a estar muy peleados los boletos que vamos a regalar para Blue Tangle. Y después, y ojalá se entreguen bastantes, para poder montar una exposición en la Microgalería de Sueños y Pesadillas, y también que les tomamos fotos, los subimos a la página, etcétera. Creo que todo eso complementa de cierta manera y no únicamente se vuelve un concurso, manda tus 3 canciones preferidas de Blue Tangle, que esos ya nos dan mucha flojera. Y ya están los links, pues vamos a escuchar la canción para inspiración, ¿no? Ay, quién sepa de dónde hay mercado de las pulgas así de cosas antiguas. No sé cómo les llame. Bueno, es que son los flea markets, los mercados de las pulgas, y sería el. Y avísenos dónde hay. A nosotros sí nos gusta estar investigando. Ah, es el de Portales. Yo nunca he ido y dicen que es muy grande. Ahorita me explicas cómo ir, Felipe. Adoro estar viendo esas cosas. Bueno, vamos a escuchar a Blue Tangle hablando de que se presentan después de años de espera, ¿no? El próximo 12 de mayo vamos a escuchar esta canción que se llama Der Spiegel y es Blue Tangle. We'll be right back. 102.5. Cada vez más cerca. Así arranca la nueva producción de Anathema. El álbum se llama Weather Systems y la canción Untouchable parte 1. Y lógicamente la segunda canción es Untouchable parte 2. ¡Qué buen disco! ¡Bonito, bonito! Quizás si no estás de humor se te puede hacer muy suave, un poco dramático, pero es tan bonito el disco. Y más si uno lo escucha en la noche. De hecho, posteamos cuando lo estábamos escuchando completo el disco. Era el martes. Sí, el martes en la noche, que estaba además lloviendo. ¡Qué rico! Sentarte, estar haciendo algo y nada más estar escuchando el disco con quizá una velita, poca luz, lloviendo. ¿Cómo se disfruta, eh? Muy bonito disco de Anathema. Opiniones, ya hay varios que las empezaron a marcar. El disco justamente tiene su lanzamiento este abril del 2012. Su noveno álbum. El álbum se llama Weather Systems. Canciones muy largas. Es el sucesor del We're Here Because We're Here, que si mal no recuerdo fue en el 2010. Muy bonito disco, ¿eh? Ya pondremos, vamos a poner otra, pero todas las canciones son muy largas, ¿eh? Seleccionamos dos en particular, que fue la que escuchamos, Untouchable parte 1 de Anathema. Y la siguiente que vamos a escuchar es la canción más larga, pero a nuestro punto de vista esta canción pasa por todos los momentos de Anathema, desde el más tranquilo que está a punto de perderte hasta recuperarte. La canción se llama The Storm Before the Calm, o como después de la calma viene la tormenta. El grupo es Anathema, nueva producción, Weather Systems. We'll be right back. Y como debe de ser, después de la tormenta viene la calma y después de la calma viene la tormenta. Estos son como yo, dicen los dichos al revés, pero tienen toda la razón. Anatema, nueva producción llamada Weather Systems. Riquísimo el disco. Hay muchos comentarios sobre Anatema. Y a ver, aquí rápido los encontramos. Dice, wow y más wow. De por sí siempre son largas las canciones de Anatema, pero buenísimas. Es bien difícil, yo creo, que hacer una canción larga que no se caiga, ¿eh? Porque si de por sí, para no perder el interés, ya en 5 minutos, ahora imagínense en 8, 9. Pero hay grupos que definitivamente lo saben hacer. Ya dejé el disco entero, ¿no? Sí estaría, es muy rico, es muy rico. Si uno está en el ánimo, y a nosotros nos tocó, como les decíamos, escucharlo como en el momento preciso. Y creo que es un disco muy lindo. Dice, qué buena rola, me encanta la tranquilidad, justo lo que necesito. Tienes mucha razón, es una rolísima. Anatema también en algunas ocasiones hay que tener el ánimo para escucharlo, pero la mayoría es bonito. Dice, suena muy chido, se dieron cuenta de que hay un fragmento directamente copiado de Flying. Sí, a ver, luego la escuchamos con más detenimiento. Y hay discos que uno tiene que seguir escuchando para realmente apreciarles todo, ¿no? Dice, ese disco de Anatema está rifado. Y bueno, muchos retweets. Es singular el sonido de Anatema y se escucha excelente. Excelentes rolas suavecitas, suavecitas. Muchos retweets. Desvelándonos solo para escuchar a Anatema Music junto con Luna Day, de Hexen Reactor, con Clausen. Ay, nada más por eso. Ay, entonces ahorita nos van a pagar. No, muy rico el disco. Nos decían a lo largo de la semana, cuando justamente pusimos que lo estábamos escuchando, que deberíamos de hacer una sesión. Igual sí, la programamos para la próxima semana. Es un disco muy rico y lógicamente les estaremos poniendo aquí en Hexen otras muestras de esta nueva producción de Anatema, que se llama Weather Systems. Son muy largas las canciones, entonces hay que dosificarlas. Y también habíamos dicho, ¿ves cómo ahí se me fue? O sea, ahí se me barrió. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se me barrió. Voy a poner más fotos de mi sonrisa natural. Bueno, pondremos más canciones, lógicamente, pero también habíamos dicho que íbamos a poner algunos clásicos. Y como tenemos que reponer esos 10 minutos que arrancó tarde el programa, échele, mi Felipe, esta que es... Para reanimarnos, si creían que los íbamos a dejar ya en el mundo del ensueño, Claro que es Bauhaus y la canción es Third Uncle. We'll be right back. 105. Me gusta cantar. Canto porque me libera. Nos gusta cantar, pero que nunca hemos tenido la posibilidad de que alguien más nos escuche. No canto, pero como me gusta. Me gusta compartir mi voz. Es la oportunidad de escucharnos. Canto porque me encanta. Radio México Internacional del IMER invitan a participar en No canto, pero me encanta. Asista a la grabación del programa este jueves a las 15 horas en el Estudio B del Instituto Mexicano de la Radio. No canto, pero me encanta. Participe y traiga a sus amigos. Llame al teléfono 5604-8835 y 5604-6972 o consulte www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. No canto, pero me encanta. Así suena el Instituto Mexicano de la Radio. Así también suena el IMER. Una sola identidad sonora. 18 emisoras con personalidad propia. Por una radio participativa, incluyente y plural. IMER, radio pública a su servicio. Radio Pública. IMER, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. 8 minutos por recuperar, tiempo que arrancó tarde este programa, 10, pero ya es la 1:02 de la madrugada. Entonces, de un viernes 13, nos gustan los viernes 13. Hace ratito dijimos que a ver si nos daba tiempo, y como lo hemos hecho en los últimos programas, en donde hemos seleccionado a determinados grupos, que si bien no es de que sean tan habituales a territorio de Hexen, son esos grupos que forzosamente uno debe de parar porque de alguna forma han estado relacionados con la escena obscura o han sido influencia para bandas de la escena obscura, y que quizá no toda la gente involucrada los reconoce de primera instancia o inmediatamente, o que simplemente se disfruta. Entonces ha desfilado desde un Pantera hasta un Down, hasta un Slayer, y en algún momento comentamos que no únicamente era metal, sino que podíamos irnos a distintos géneros. En este caso, el día de hoy seleccionamos a uno que ya mencionamos hace ratito, que forzosamente debemos de hacer un alto en su historia. Estamos hablando de Hardcore Punk de San Francisco, 1978, y el primer disco de un grupo que se hizo llamar Los Dead Kennedys, con una personalidad muy polémica hasta cierto punto, pero también de mucha postura social, política, llamado Yellow Biafra. La canción que vamos a escuchar, de hecho, fue el segundo sencillo de su álbum debut, que se llama Fresh Fruit for Rotting Vegetables, que salió en 1980. Y esta canción en particular ataca como los extremos, porque también no era una banda suave que decía, ay, me voy solo a la izquierda y todo está re bien en la izquierda. Y esta canción en particular ataca lo que es el totalitarismo del este en su momento y la complacencia que se llega a tener en Occidente a nivel ideológico. Un grupo que además siempre fue muy sarcástico y con mucha ironía dentro de tanto su imagen como dentro de sus letras. Estamos hablando de los Dead Kennedys y la canción se llama Holiday in Cambodia. Thank you. En Cambodia se llama la canción y es Yellow Biafra con sus Dead Kennedys. 1:09 de la madrugada, y eso quiere decir que los abandonamos. Es hora de retirarnos. Si tienen más sugerencias también de este tipo de canciones que forzosamente nos hagan tener un alto en determinado momento de la historia de la música y que sobre todo debamos retomar, a pesar de que no sean al 100% grupos que se identifiquen inmediatamente con la escena oscura, pero que uno debe de conocer y uno debe de tocar su historia, porque a fin de cuentas han sido influencia o se han relacionado con determinados grupos de la escena oscura, pues también bien recibidas cualquier idea y sugerencia. También por ahí nos han mandado algunos ya participaciones para programas temáticos. Mircala, por ahí ya vimos tu mail para un bestiario de animales fantásticos en la literatura, que se nos hace una muy buena idea ir tomando extractos de animales fantásticos dentro de la literatura, no tanto descriptivo de la figura fantástica. Entonces ya trabajaremos sobre ese programa temático. Creo que debemos varios, pero bueno, poco a poco, apenas estamos en abril. Pues ya nos vamos a despedir. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Bueno, ni tan en punto, ¿eh? Hoy arrancamos 10 minutos tarde. Pues todo lo que se habló en este programa lo encontraremos posteado a lo largo del fin de semana en nuestra página, que es http://clausen.org. Pero recuerden que siempre también avisamos vía Twitter, /clausen, o el Facebook dándole I like o me gusta, clausen.hernández. No vamos a poder postear ay, Felipe, ¿y si nos mandas un mail? Se le olvidó el disco a Felipe. Sí puedes, ok. Si hay tiempo, nos mandas ahí un mail con el nombre de las canciones. Y si no, no hay prisa. Tenemos más tiempo que prisa. Sabemos que Felipe de repente es un hombre muy ocupado. Entonces, si no, el playlist del programa pasado, que fue con la lectura de Mircala, lo postearemos hasta el próximo fin de semana. Tampoco pasa nada. El que sí estará es el de este programa a lo largo de este fin de semana. Y que tengan un riquísimo viernes 13. busquen esas experiencias de viernes 13. Seguro nos topamos el fin de semana. Y Felipe del Demonio, atrás del espejo. Mi nombre es Clausen. Y nos vamos a despedir pues también con un clásico, que tiene su momento de azotado, de las pocas canciones que son un poquito más azotadas de este grupo, que seguirá siendo Consentido de México, para ya irnos despidiendo con estos últimos tres clásicos. Y que tengan un riquísimo fin de semana. Y nos despedimos con esa esfera en donde se mezcla el amor y el odio. Del Psycho Magnet de London After Midnight. La canción se llama Hate. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Yeah. las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. ¿Te gusta? Reactor 105.